Aquí tengo también una familiares, una mamá y un papá de un chico que vienen de Santiago del Estero a reclamar justicia, porque como se pueden imaginar, allí los medios de comunicación no hacen absolutamente nada, no informan, y es un caso muy reciente, porque el 20 de septiembre este chiquito Cristian Tino Farías fue víctima de una persecución policial que le ocasionó la muerte porque le dispararon cuando él iba en una moto desde una camioneta, y como, bueno, impactaron en la moto, al chico perdió, bueno, su estabilidad, impactó en un poste de alumbrado en la calle y falleció. Uh-huh. Aquí están, se acercaron hace menos de un mes a la Correpi por medio de un familiar que vive en Buenos Aires, porque están tratando de conseguir que se pueda hacer alguna causa obvia judicial. No sé si ustedes quieren tenerlo ahora o... Sí, Luis, cuando vos quieras. Dale, bueno, avanzar vos con... Yo te dejo entonces en línea con Cristina Farías. Cristina Farías es la mamá de Cristian Tino Farías, ¿eh? Uh-huh. Así ella te cuenta este caso que lamentablemente es reciente, y bueno, nosotros también nos enteramos y Correpi en estos días y están trabajando para ver cómo pueden iniciar esta causa. Uh-huh. Te dejo con Cristina. Dale, buenísimo. Vamos a charlar entonces con Cristina Farías. ¿Hola? Que nos va a contar un nuevo caso. Cristina, bienvenida. Somos Fernando y Eugenia. Estamos en la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Nos contás por qué estás ahí en la plaza? Sí, para poder pedir justicia por mi hijo, porque somos de Santiago del Estero. Allá nos cerraron todos los medios. Lo que pasó con mi hijo, no tenemos los medios, no nos ayuda a difundir el caso. Tenemos pedido de audiencia con la gobernadora de Santiago del Estero y no nos atendió hasta el momento como familia. Ella como gobernadora o como madre tampoco lo hizo, y bueno, y el juez tampoco avanzó en la causa. No hay resultado de criminalística, de la autopsia. Hemos hecho el pedido de nuevo, de una nueva autopsia para saber si él está baleado o no, porque su compañero está baleado por la policía, y bueno... Y aquí y el abogado presentó para ser querellante particular. Todos los pedidos le deniega el juez Moreno de Santiago del Estero. Así que, bueno, y aquí no ven la lucha, tratando de que se difunda por todo lado y llegue al oído, sobre todo de la gobernadora. Uh-huh. Uh-huh. La versión de los policías dice que había muchos sujetos intentando robar una moto estacionada, ¿no? Sí, así decían ellos, pero eso es lo que dicen ellos. Aquí nosotros tenemos testigos, tenemos de los testigos, y tenemos los chicos que han ido con ellos. Uh-huh. Que iba con él, porque él no iba solo, iba un grupo de chicos al cual le hacen el disparo, y los chicos se empiezan a correr por todos lados, y bueno, uh-huh. Y a quien lo persiguen a mi hijo es 3 kilómetros y a los tiros, que no le dieron lugar, y el compañero cuenta de que lo cerró con el patrullero, le provoca el accidente, lo pegaron, lo patearon para que se levante, y él al no responder, entonces lo dejaron morir, agonizar más de 40 minutos. No llamaron a la policía, a la ambulancia para tratar de salvarle la vida. Uh-huh. El médico forense dice que murió en el acto, y después me pone por escrito de que no, que murió de un paro cardiorrespiratorio. Significa que él agonizó para morir. Y nadie hizo nada, no llamaron a la ambulancia, ninguna autoridad policial se dignó a avisarnos a mí como familia, como madre. 8 horas después del accidente nos enteramos, y cuando fuimos a la comisaría a pedir explicaciones, que nos digan qué es lo que pasó, no nos dijeron nada, porque tenía que estar el comisario de ahí de la comisaría, y no se encontraba en ese momento, y a todo esto estaba rodeada la comisaría de policía. O sea que vos, además de todo esto, tuviste que buscar a tu hijo y nadie te da explicaciones. No, yo me enteré de casualidad, y no, ellos como funcionarios, nadie se vino a decirnos nada como familia, lo que pasó con él. Y cuando fuimos a la comisaría, porque anduvimos de comisaría en comisaría preguntando, y cuando nos enteramos, no estaba rodeada qué comisaría era, que era la 45 de Santiago del Estero. Vamos y nos encontramos que estaba rodeada de policías. Entonces, si era un accidente, como ellos dicen ser, uh-huh, entonces, ¿por qué estaba rodeada la comisaría? Uh-huh. ¿Por qué no fueron y nos dijeron como familia a nosotros? Él tenía dirección, teléfono, todo, y no nos dijeron nada como familia. Uh-huh. Así que y el juez está como encubriendo todo porque no avanzan a causa. Cristina, ¿cuántos años tenía tu hijo Tino? 26 años. 26 años. Bien. Bueno, te agradecemos. Ojalá que haya justicia, ¿no? Me parece sí, que eso queremos que se declare hasta que vean que fue una víctima, mancharon su nombre, porque es fácil decir que venía robando cuando ellos mismos le revisaron el bolsillo a mi hijo, le sacaron el teléfono, la plata que tenía en la billetera, aparte de reprimirlo estando tirado en el piso. Tu hijo estaba acompañado por un amigo en ese momento, va sí, por otros amigos, sí, pero uno de ellos recibió también heridas graves, ¿no? Sí, tiene una herida de bala que supuestamente decían ellos que era de goma y no, porque es un orificio más o menos de 3 centímetros por 3 era el orificio que tenía. Pero está fuera de peligro. Sí. Estaba quebrado el chico y tenía el balazo en la pierna el chico. A todo eso estuvo también el menor en el hospital con 5 policías alrededor y toda la policía fuera del hospital y siendo menor, ¿entiendes? Claro. No había denuncia, nada claro. Con él, esposado a la cama, ¿entiendes? Sí, sí, un montón de ilegalidades todas juntas. Todas. ¿Quién se hizo cargo del accidente? Lo mismo, porque son 3 jurisdicciones que intervinieron y ninguno se dijo, bueno, le voy a avisar a la familia, le voy a comunicar. No, nada, nada. Yo no sé ni quiénes son los que participaron. Hay muchos culpables aquí. No solamente los que iban en el patrullero. Eso lo ponen con que fue el que hizo el disparo. No sé, yo si mi hijo está herido de bala, porque no está el resultado de la autopsia, pero tampoco más culpable es el que tira la camioneta sobre mi hijo, el patrullero, los que iban ahí con ellos, que son más cómplices, el que se hizo cargo del accidente, el jefe de policía por no abrió una buena investigación, pedimos que investigue otra, que no sea la policía. O sea, claro. Tampoco lo hicieron, así que todo está tapado. Usted nombra a mi hijo en la provincia de Santiago del Estero, se da la vuelta. Claro. Y es como dicen ellos, que él era mi hijo no tiene antecedentes, jamás pisó una comisaría, iba en su propio moto también él. Cristina, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme y toda la fuerza y hacerte saber nuestra admiración por tu lucha y por la polenta que estás poniendo en venir para acá a Buenos Aires a denunciar y no bajes los brazos. Muchas gracias a ustedes, gracias por darnos el lugar, este espacio. No, al contrario, Cristina. Bueno, hemos charlado con Cristina Farías, mamá de Cristian Tino Farías, que tenía 26 años y el 20 de septiembre, hace muy poquitito, en Santiago del Estero fue asesinado porque un policía le tiró la camioneta encima a él y a su amigo que venían circulando en su moto tranquilamente y obviamente alegaron que habían querido en un episodio de robo muchas personas. Esto fue en un grupo comando motorizado, dijeron, sí, exactamente. Esto fue en la provincia de Santiago del Estero. Y la verdad es que esta realidad de la policía acechando se da en todo el país, ¿no? Algunas cifras para dividir por región, para dividir por provincia. Igual es asombroso, más allá de lo que implica la, digamos, la densidad poblacional de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que el 45% de los 4.278 casos relevados por Correpi desde el regreso de la democracia, el 45% ocurrieron en la provincia de Buenos Aires.